cambié de canal, seguirá su novela. Le rompí el corazón, no me dio su perdón, otro ya la consuela. Yo la me elaboré, le lloré, lo confieso. Que otro la haga feliz, la arranqué de raíz de mi vida y por eso. Si le pone un altar, yo le prendo las velas. Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar, normalmente repelas. De hombre es mi dolor y de macho mi fama. No le guardo rencor, puedo ser su examor y el padrino de cama. El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo no soy Vane, pero quiero invitarte a que te quedes conmigo las siguientes dos horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Un gran saludo a todo nuestro auditorio. Soy Oliver Granillo y estoy nuevamente con ustedes después de unas muy, muy largas vacaciones. Estoy nuevamente aquí en la cabina de La Rancherita dirigiendo el programa del Mundo Paranormal de Vane. Estoy muy, muy contento y muy, muy nervioso de estar nuevamente con ustedes. Ya me decían unos amigos, estar en la radio es como aprender a usar la bicicleta. Nunca se olvida, pero eso no quita el nerviosismo. Y aquellos que hayan seguido mi trayectoria al principio del programa de Paranormal aquí en La Rancherita, ¿se acuerdan que yo siempre traía a algún caballero en la mesa paranormal? Al cual le envío un saludo a mi escudero, que no pudo estar con otros presente, tuvo unos problemas. Le envío un gran, gran saludo a José Luis Favela y esperemos lo mejor para su padre, que lo acaban de operar. Y bueno, en ausencia de José Luis Favela, trajimos a nuestro nuevo caballero de la mesa paranormal. Si ustedes son de las personas que ven TVA, Televisión Alternativa, el programa de acceso, y me acabo de meter un gol con mi propio programa, pues entonces lo más seguro es que conozcan la siguiente voz. Él es Enrique Lucero. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Oliver. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Después de escuchar tu voz así en radio, sigo diciendo que no tengo cara para televisión ni voz para radio. No sé qué estoy haciendo aquí, pero tú sí tienes una gran, gran voz para radio. Y bueno, nos has estado apoyando en el programa de Acceso. Ahora te integras aquí al equipo de El Mundo Paranormal de Vane. Así es. Es la primera vez que estás en radio y es la primera vez que creo que te va a tocar hablar de cosas paranormales, de fantasmas, de espectros, de todo eso que no podemos explicar. ¿Crees que puedas dormir esta noche? Pues no sabría decirte, probablemente La próxima vez que estemos aquí en la cabina te diré. Me encanta siempre que traemos gente nueva, está muy, muy nerviosa. En tu caso, eres del nerviosismo andando y el hecho que tú estés nervioso me hace a mí sentirme mejor. Sorry. Y bueno, no puedo dejar de saludar acá en camino enfrente de mí al profe. Profe, muy, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Me encontró fuera de base. Buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto volver a verlo después de tanto tiempo. Más del año, Oliver. Año y medio que no estaba aquí con ustedes. Así es. Pero bueno, qué bueno que se reintegra. Así es. Esperemos que sea durante mucho, mucho tiempo más. Y perfecto, pues vamos a comenzar con noticias fuera de, pues, de lo normal. Paranormales, ahora sí. Primero que nada, Enrique, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú para vengarte de una expareja? Si es que estuvieras muy, muy, muy enojada con ella, que él, o con él, no sé, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que haría? Bueno, fíjate que realmente yo no soy una persona muy vengativa, en realidad. La verdad es que tu pregunta me tomó por sorpresa porque nunca había pensado en una venganza hacia una expareja. Pero comenzaría a pensarlo. Ok, eso me gusta. Te vamos a meter poco a poco ideas un poco más sádicas y psicópatas y oscuras a tu mente mientras estás aquí en el programa del Mundo Paranormal. Pero fíjate que Alan Markovitz de Michigan, pues creo que dicen que el que ríe al último ríe mejor. Pues este hombre lo que hizo, compró la casa de al lado de donde vive su ex esposa. Su ex esposa pues ya vive con su nuevo novio. Y no solo la compró, sino puso una estatua gigante de la Britney señal. O sea, el dedo medio de la mano, así en alto. Sí. Yendo o mirando hacia la ventana del cuarto de su ex esposa y su novio. Y aparte, todas las noches prende así una luz súper, súper, súper incandescente y la apunta también hacia las ventanas para no dejarlos dormir. Esta es una mega venganza de un ex esposo hacia su ex esposa. Creo que eso llega a los límites, ¿no? Rayar los límites de la locura. Sí, definitivamente. Muy, muy, muy extraño. Y bueno, tenemos también algo que a mí me llamó mucho la atención hace unos cuantos meses. Vimos un video, se convirtió en un video viral, en el cual una estatua egipcia, que se encontraba en exhibición en Londres, empezaba a girar. Era un video en fast forward o en tiempo adelantado, en el cual pues veías el lapso de tiempo rápido y veías cómo poco a poco se iba moviendo la estatua. Entonces, pues que esa estatua está maldita. Tiene la maldición de los dioses, está poseída. O sea, había muchas, muchas incógnitas de esta pequeña estatua. Pues parece ser que después de tanto estar buscando de encontrar la verdad, un investigador encontró la respuesta de por qué es que esta estatua gira conforme pasa el tiempo del día. Y es de la cosa creo que más tonta o más obvia que creo que a nadie se le pudo haber ocurrido. ¿Tú qué crees que pudo haber pasado para que esta estatua se moviera en su eje, estuviera girando, estuviera rotando? Pues, viéndolo por el lado científico, no sé, probablemente debido a la luz del sol. Bueno, es una estatua de miles de años. Es rígida, en este caso creo que es piedra o cerámica. ¿Qué crees tú que haya pasado para que se moviera? ¿Crees tú que está poseída, que pudiera estar poseída, que alguna maldición egipcia, algún dios egipcio esté moviendo esta estatua? Pues tendremos que investigar, ¿no? Nervioso, te sudan las manos. Bueno, pues fíjate que la solución es muy sencilla. Hay tantas personas que pasan frente a esta estatua en todo este, digamos, edificio, que es una exhibición, que la estatua se mueve por microvibraciones. Uh-huh. Por eso poquito a poquito va girando, porque el piso vibra y le transmite la vibración a la estatua. Eso es lo que hace que gire esta estatua egipcia. Así que, bueno, acaban de desmentir otro más de los enigmas paranormales que había en la Tierra. Algo también interesante o extraño o fuera de lo común. Un hombre en Canadá encontró, bueno, iba manejando y de repente ve la costa y se encuentra, ah, caray, ¿qué es esto? ¿Es una ballena? Ahora una ballena encallada, vamos a ayudarla. Ha pasado en Florida, en California, que encuentran ballenas así encalladas y tratan de devolverlas al mar. Cuando se acerca, oh sorpresa, no es una ballena, es un tiburón. Un tiburón estaba encallado en las costas de Newfoundland, Canadá. Y para hacerlo más extraño, el tiburón tenía entre sus mandíbulas a un alce. Estaba devorándose a un alce. Señor, ¿qué es eso? Jala las patas del alce, le saca al tiburón el alce de la boca. El alce, no sé si está muerto, creo que se fue. Y el tiburón seguía vivo. Así que él y su copiloto, su acompañante, deciden regresar a este tiburón al mar. Uno lo amarra a una cuerda a la cola, el otro lo intenta empujar, hasta que por fin logran llevarlo a aguas profundas. El tiburón empieza a sacar otra vez agua por las branquias, empieza otra vez a respirar y posteriormente se aleja. Pero ¿qué tan cuáles son las probabilidades de encontrarte a un tiburón devorando un alce a la mitad de la costa? Una en... Creo que es más fácil ganarse la lotería, ¿no? Es demasiado, demasiado extraño. Y bueno, quiero recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros. En esta ocasión tendremos un invitado desde Colombia, Tony Plata. Estábamos platicando ahorita con Luis anteriormente de empezar el programa, cuando recién llegamos aquí a la estación. Y me decía, Oliver, ¿de qué va a tratar el programa de hoy? Y así como que, ¡ay, sorpresa! No quiero decir, pero... Di un pequeño tip, si estabas escuchando desde antes que empezara el programa, pues mencioné que era algo así como mi tema preferido entre ángeles y demonios. Pero en esta ocasión hablaremos única y exclusivamente de ángeles. Tony Plata estará hablando con nosotros referente al tema de los ángeles. Y si tú quieres comunicarte con Tony para que te diga qué es lo que dicen los ángeles de ti o qué mensaje tienen para ti, puedes comunicarte a los siguientes números desde Ciudad Juárez. Desde Ciudad Juárez al 892-100 y al 892-101. Nuevamente. 892-100 y 892-101. Y si estoy en El Paso y tengo un número americano y no quiero marcar clave helada para marcar a Juárez, ¿qué tengo que hacer? Claro que sí, tenemos nuestra línea directa en el 534-8279. 534-8279, repitiendo. Perfecto. Y bueno, para aquellos que están esperando que transmitamos por internet en el mundo paranormal de Bane, pues mil disculpas, el día de hoy sí me agarraron en frío. No pude echar a andar la computadora. Creo que hay que echar un poco más de carbón para que prenda y gasolina para que me compren otra. Pero no, ya la próxima semana o cuando tengamos nuevamente transmisión con ustedes, estaremos en vivo desde la página de El Mundo Paranormal de Bane en el video chat. Y bueno, ¿qué me queda decirles? Que tenemos unos pocos minutos antes de ir al primer corte. Y bueno, Enrique, ¿tú sabes qué es un creepypasta? A ver, ¿sabes lo que es un creepypasta? Creepypasta, no realmente. Ok, bueno, ¿me puedes explicar? Déjame, te voy a contar tres historias que a mí me encantan. Son historias de terror que la gente cuenta por internet. Esta es, creo que para mí, la que más me friqueó. Dice lo siguiente: estaba una noche acostando a mi hijo en su cama, arropándolo, cuando mi hijo tiernamente me dice: papá, por favor, ¿podrías checar debajo de la cama a ver si no hay monstruos? Yo lo comprendí, lo miré a los ojos, terminé de arroparlo, volteé la mirada hacia abajo de la cama y lo vi a él. Así es, volví a ver a mi hijo debajo de la cama, temblando y susurrándome: papá, hay alguien arriba de mi cama. ¡Órale! Después de haber leído eso, yo no pude dormir igual. Creo que dormí en el piso durante un buen tiempo. Eso de dormir y que te encuentres a ti mismo debajo de la cama no es bueno. Y hay otra historia también muy, muy interesante. Creo que también es una historia muy, muy conocida. Es una joven que está en su cuarto estudiando. De repente su madre la llama para comer desde la cocina. Ella sale corriendo por las escaleras y justo cuando pasa enfrente de la puerta que está en la alacena debajo de las escaleras, esta puerta se abre y un brazo la agarra y la mete hacia el gabinete. Es la mamá de la joven que le dice: no vayas a la cocina. Yo también lo escuché. ¿Tú qué harías en esa situación? ¿Qué querías si de repente te hablaran y escucharas a tu mamá? Bajas y tu mamá está en otro lado y te dice, no vayas, yo también escuché que yo te hablé. No, pues definitivamente de ahora en adelante, cuando escucho la voz de mi mamá diciéndome desde la cocina que baje, yo creo que no le voy a hacer caso, ya me voy a quedar en mi cuarto. Fíjate, en este caso este creepypasta lo han cambiado mucho. Ok, han cambiado mucho este creepypasta. Hay una versión que me encanta que dice que la mamá le habla desde el cuarto, no la toma del brazo, pero que en eso le llaman por teléfono y que le dice la mamá, hija, ya voy en camino a la casa, ¿qué quieres cenar? O sea, en ese caso estábamos hablando de tres personas, la de la cocina, la de la alacena y la del teléfono. ¿Cuál está peor? Yo creo que la del teléfono, ¿no? Ya no supiste qué decir. ¿Y eso que vives solo, vas a llegar tranquilo esta noche a tu casa? Sí. Ok, esperemos allá en casita si estás escuchando ruidos extraños y de repente te hablan o escuchas tu nombre, pues quédate donde estás, no vaya a ser que no haya nadie en tu casa y sea simplemente un espectro el que te está llamando para atraerte a la oscuridad. Y bueno, otra historia de los creepypastas, de mis creepypastas preferidos, es la de una pareja que iba manejando en la noche rumbo cruces a El Paso, y a la mitad de la carretera encuentran a una mujer así lastimada, golpeada, con cortadas, y les está así haciendo señas de que se detengan. La esposa del señor le dice, no te detengas, no es seguro, puede ser peligroso, pueden querernos asaltar o lo que sea. El señor pues decide, ok, no me voy a detener, pero voy a bajar la velocidad para ver pues qué onda. Ya cuando están acercando a la mujer, se dan cuenta de que tiene muchos golpes, de que está sangrando, de que sí hubo un accidente de verdad. Se frenan, hablan con la mujer, ¿qué pasó? Tuvimos un accidente, mi esposo y yo. Mi esposo ha muerto y mi hijo está atrapado en el carro. Todavía tiene signos de estar con vida, necesito que me ayuden. El señor inmediatamente le dice, quédese con mi esposa adentro del carro. Yo voy a buscar a su hijo. Efectivamente, baja por la pendiente, encuentra el carro destrozado, ve dos personas en los asientos del pasajero y copiloto, no les presta atención, voltea a la parte de atrás y está el niño, efectivamente con signos de vida. Lo agarra, lo rescata, sube para entregárselo a la mamá y ya no estaba. Le pregunta a su esposa, oye, ¿dónde está la señora, la mamá de esta criatura? Cuando te fuiste, ella te siguió, ¿no la viste ahí abajo? No, permíteme, voy a buscarla. Le deja al niño, baja y no la encuentra. Cuando se percata de que entre las dos personas que están en el asiento del copiloto del pasajero está efectivamente el esposo muerto de la señora, y a un lado, la señora que hace unos momentos les acababa de marcar el alto, también fallecida. Oye, estos son los creepypastas, son historias que rondan el internet. ¿Serán ciertos, serán falsos? Bueno, muchos de ellos son historias creadas para asustarte, para aterrarte, para acongojarte psicológicamente, que es lo mismo que estuvieras escuchando El Mundo Paranormal de Vane de lunes a jueves. Es meramente lo mismo. Y quiero invitar también a que el día de mañana, los viernes a las 6, veas El Mundo Paranormal de Vane en televisión alternativa. Y bueno, antes de entrar de lleno con el tema de Ángeles con Tony Plata, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. Dios Padre, te rogamos con nuestras oraciones, hayas abierto tus benditos brazos para recibir en tu reino celestial el alma de nuestra compañera María Elena Ayub, asistente del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, Mario Legarreta Hernández. Te pedimos, Padre Santo, que a sus seres queridos, amistades y compañeros les otorgues la fuerza necesaria para superar este difícil momento. Presidencia, vicepresidencia, directivos y personal de Mega Radio, enviamos nuestras condolencias a la familia de María Elena Ayub. Descanse en paz. Si tú apoyas al privilegio de dar, yo tendré una feliz Navidad. Esperamos tus donativos como sopa instantánea, pastas, café soluble, galletas, leche en polvo, latas de todas, aceites, azúcar, sal, consomés, cereales, maseca y artículos de limpieza personal y para el hogar en nuestros centros de acopio. Edificio Nafta Center, Galería SEC y Plaza Las Torres, de 10 de la mañana a 9 de la noche. El privilegio de dar. Mega Radiotón 2013. Te espera. Gracias a Don Boletón, Galerías Tech, Gas Natural y TRD Uniformes. Mega Radio y su estación Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar. El Privilegio de Dar. Bajo la conducción del señor Manuel Tarín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros. Hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con fundamentos de vida, Radio Viva 1420 AM. Y estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane. Nuevamente quiero agradecerte por estar con nosotros, en especial en esta noche tan importante para mí, mi retorno, mi regreso a este programa, pues los jueves del mundo paranormal de Vane. Y sin más preámbulos, quiero introducirles la siguiente idea. En el mundo paranormal de Vane siempre estamos buscando la verdad, siempre estamos hablando de apariciones, de fantasmas, de ese lado oscuro que a todo mundo le llama la atención. Pero para que en el mundo haya un balance, así como hay oscuridad, también hay luz. Como hay malo, hay bueno. Así que el día de hoy, como ya te mencioné antes del corte, estaremos hablando de ángeles con nuestro invitado, Tony Plata, desde Colombia. Tony, ¿me escuchas? Oliver, muy buenas noches, buenos días aquí en Colombia, un abrazo cordial, qué alegría poder estar en comunicación nuevamente allá con nuestros hermanos mexicanos. De verdad que es mucha alegría para mí saludarlos a todos ustedes, a nuestro Control Master, a Enrique, y a todos ustedes acá listos, dispuestos en el altar de Los Ángeles para entregar los mensajes, la luz, la misericordia a nuestro Padre Celestial. Y como dice Oliver, está muy bien la polaridad, hoy vamos al otro lado, a la luz. Así es, normalmente siempre estamos hablando aquí en el mundo paranormal pues de cosas oscuras, de ese espectro demoníaco que traemos todos dentro, que nos llama la atención, pero pues también hay que entender la dualidad de las cosas para tener un equilibrio espiritual y mental. Así es, y como los dibujos o los retratos, siempre tenemos que ver la solidez de un dibujo por los acentos, tanto los acentos de oscuridad, que son las sombras, como los acentos de luz. Entonces, entre un retrato, un dibujo, tenga más luz y tenga más sombra, pues más bonito va a ser. Se necesita uno del otro para existir. Así es. Y bueno, Tony, nuevamente te agradezco por estar con nosotros. Para mí el día de hoy es pues un día muy muy especial. Ya te había explicado que hoy es mi regreso y estoy muy muy emocionado, poco nervioso, pero muy muy emocionado. Conmigo, pues ya también te lo presento ahorita, Enrique. Mi escudero, mi nuevo escudero aquí en el programa, va a estar conmigo acompañándome cada vez que me toque pues dirigir este hermoso programa. Va a estar acompañándome, haciéndome compañía y jalándome las orejas para que no me salga del tema. No, pues muy bien, y vamos a comenzar a hablar de ángeles. ¿Qué le parece, Oliver, si arrancamos con un tema muy importantísimo? Me parece excelente. Y es precisamente de que en la Biblia, en la Sagrada Biblia, se hablan apenas de tres arcángeles: el arcángel Gabriel, Rafael y Miguel. Pero se olvida de un arcángel importantísimo, que es el arcángel Uriel. Eso es como una mesita de cuatro paticas, pero la mesa no la entregaron de tres patas. Okay. Entonces, ¿por qué esa es la curiosidad, esa incógnita de no se habla del arcángel Uriel, siendo tan importante? Y precisamente, si nosotros nos ponemos a pensar, son cuatro elementos los que existen en la naturaleza. Nosotros los conocemos muy bien: el aire, el fuego, la tierra, el agua. Están los cuatro puntos cardinales. Cada uno de los elementos está regido por uno de los arcángeles. Pero el elemento más importante, por no decir que es más importante de los cuatro, pero es uno de los primordiales, el elemento tierra, que es en verano, precisamente en el solsticio de verano, lo rige el arcángel Uriel, y no nos lo mencionan, no nos lo traen. Y es precisamente, esa es la curiosidad y el que tenemos que resolver nosotros en la noche de hoy, en la madrugada aquí en Colombia. El arcángel Uriel maneja precisamente lo que es la parte material y algo que ya no se sabe, que es la parte de la sexualidad. Si nos ponemos a pensar aquí en la parte occidental, nosotros tenemos muchos problemas, nuestros pueblos tienen problemas precisamente con la parte del dinero, tenemos muchos problemas con la parte de la sexualidad, porque todo pues aparentemente es pecado, así crecimos nosotros, uh-huh. así crecieron nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces hay que tratar de quitarnos todas esas culpabilidades, todas esas cosas que nos han traído la cultura, ¿no, Oliver? Correcto. Ahorita mencionabas algo interesante, me decías que Uriel es vendría siendo algo así como un elemento tierra. Los demás arcángeles, entonces, ¿en qué elemento caería cada uno? Se maneja, comenzamos con Gabriel, que Gabriel comienza a regir el 21 de diciembre el elemento agua. Él es el nacimiento, él es el que nos trae la anunciación, el nuevo comienzo de los proyectos, como el embarazo, ¿no? El embarazo de todo, por eso es que nosotros hacemos tantas promesas al finalizar el año. El otro año sí voy a hacer esto, el otro año voy a comenzar a hacer lo otro. Y entonces, arcángel Gabriel, el elemento agua. Correcto. Luego comenzamos en primavera con el arcángel Rafael, que es el 21 de marzo. El arcángel Rafael maneja todo lo que tiene que ver con el elemento aire. Los inciensos son importantes para cuando vamos a trabajar cualquier oración con el arcángel Rafael. El arcángel Uriel, como estaba hablando, en el solsticio de verano que comienza el 21 de junio, y es tan importante manejar todo lo que tiene que ver con el elemento tierra, los cuarzos, tiene que ver con tantas cosas, que es la parte de los metales. Y luego viene el arcángel que maneja el fuego, que es el arcángel Miguel, en el equinoccio de otoño. Él lo maneja el 21 de septiembre y es el especial precisamente para quitar todos esos condicionamientos. En la medida en que recogemos la cosecha, también estamos quitando, apartando lo malo del trigo, el trigo bueno, el arcángel Miguel. Y los cuatro elementos, los cuatro arcángeles manejando lo que tiene que ver con los cuatro elementos. En el programa anterior, perdón, Oliver, continúa. Te pregunto, entonces, estos ángeles se mantienen, por ejemplo, entramos el 21 de septiembre con el arcángel Miguel, con el fuego, y este se va a mantener hasta el día 20 de diciembre para el 21, donde cambia a Gabriel, o cierra cambiamos, antes. Cambiamos a Gabriel, o sea, nosotros cambiamos y vamos de acuerdo a la naturaleza. Siempre tenemos que ser así. Los campesinos, ellos manejan mucho la naturaleza, manejan mucho los elementos, manejan muy bien las fases de la luna, sino que a nosotros se nos ha olvidado por cosas de nuestro tanto trajinar, del diario vivir, no estamos como preparados, no estamos pendientes de todas esas cositas, pero pues la gente en el campo sí maneja muy bien, y por eso tenía tantos éxitos en sus cosechas, y así mantenían, así construyeron pueblos, así construyeron ciudades, y a nosotros nos corresponde tratar de volver a nuestras raíces, a recoger todo aquello que dejaron y que quedó como esa cultura olvidada. Okay. ¿Nada más existen estos cuatro arcángeles o hay más arcángeles dentro del régimen angelical? Hoy queríamos como hacer énfasis en el cuarto arcángel, que misteriosamente quedó borrado de las Sagradas Escrituras, que es el arcángel Uriel. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con los arcángeles, es muy bonito que los tengamos los cuatro, trabajemos los cuatro para tener como un equilibrio. Correcto. Pero hay otros tres arcángeles para completar siete, que son los que en el libro de Tobías aparece el arcángel Rafael a lo último del libro y dice: yo soy uno de los siete arcángeles. Entonces son siete arcángeles que aparecen ante la presencia del Señor y que nos traen, son de los pues más importantes, porque ellos tienen y cumplen misiones especiales acá en la tierra, y ellos llevan nuestras peticiones y traen la respuesta. Son siete que durante el programa vamos a estar hablando de ellos, ya hablamos en el programa anterior, pero hoy también, Oliver, con su permiso, pues vamos a invitar a todos tus oyentes del mundo paranormal de Bane, como los programas anteriores, vamos a entregar los mensajes de los ángeles, y sobre todo vamos a hacer como tratar de buscar el objetivo del otro año, qué les depara, qué misión tiene, qué es lo que hay que resolver, y un alguito especial vamos a entregar, porque da la pregunta de los oyentes, y es una pregunta muy válida: el nombre de mi ángel. Yo les digo, cada uno de nosotros tiene un ángel, nosotros debemos saber el nombre, pero hay un ángel en especial que nos va a acompañar durante el otro año, porque tenemos que resolver algún dilema, algún problema, alguna situación. Ese ángel yo se los voy a decir esta noche. Entonces, por favor, estén pendientes del teléfono a llamar, a comunicarse, y el mensaje, la luz, ese rayito que ustedes están esperando, va a llegar hasta su hogar, hasta su corazón, hasta su vida. Me parece excelente. Ahorita que mencionaste, pues sí, todo el mundo tiene un ángel de la guarda. Este ángel que tenemos, ¿a qué tipo de ángeles pertenece? ¿Querubín, arcángel, coro? ¿A qué viene ese tipo de ángeles? Oliver, ya está, pero María, bien adelantado en el tema de los ángeles. Ya te había mencionado que mi tema favorito son ángeles y demonios. Es mi como que mi tesis paranormal. No, pues se nota. No, el ángel de la guarda, el ángel custodio, es el ángel que pertenece en la jerarquía celestial, en la jerarquía angelical, es el que está un poquito más lejos del trono de Dios, pero más cerca a la humanidad. Entonces es el noveno coro de los ángeles, luego sigue arcángeles, y sigue así la jerarquía. El más cercano a Dios se llaman los serafines, por eso el serafín es ser afín a Dios. Son tres los que están allá, los serafines, los querubines y los tronos, que son los que están siempre ahí adorando y están muy pendientes de nuestro Padre Celestial. Y los que están más cerca a nosotros son los ángeles. Excelente. Y bueno, Tony, algo que me queda así como duda, bueno, yo no me había tocado entrevistarte hasta el día de hoy. ¿Cómo es que tú logras este contacto con los ángeles y logras obtener esos mensajes que le tienen los ángeles para cada persona? ¿Qué haces tú para entrar en ese contacto con estos seres? Pues va a ser un poquito resumido la historia. Una época muy complicada en la casa, en la familia, en donde pues falleció un hermano y las cosas se pusieron muy complicadas, mucha tristeza, lágrimas, dolor. Yo por aquel entonces tendría unos 15 años. Y pues como cosas curiosas comencé a ver pues muertos, yo los veía, y pues yo sé que en el programa aquí van, son de los varios invitados, siempre están hablando lo mismo, que ellos tienen la capacidad de ver muertos. Lo que pasa es que yo los veía y ellos hablaban, a mí hablaban, pero yo no les oía, así como cuando uno coloca el televisor en mute, se los deja mover la boca y todo, pero no oye nada. Así ellos me hablaban, pero yo no les entendía nada. Eran con una apariencia, con su ropa raída, incluso la carnecita de ellos ya estaba pues en descomposición y todo, pero era muy impresionante para uno tan joven y todo, me dio una angustia y pues yo comencé a pensar que pues si existía ese mundo, debía existir otro. Ellos estaban sufriendo por algo y yo tendría como una misión de ayudar, y comencé a estudiar. En la medida en que estudiaba pues mi carrera de economía, yo soy economista, allá al lado de la universidad está una biblioteca inmensa, biblioteca que se llama la Biblioteca Nacional, y hay una sala especial en donde son libros incunables, son libros que tienen apenas una edición de hace ya 300, 400 años, y me comencé a inquietar acerca del mundo, de todo lo metafísico, acerca de los ángeles, que era mi ambición, era conocer más y más acerca de la luz y poder tener las herramientas para ayudar a estos seres que yo veía. No sabía si eran muertos, no sabía si eran de otras dimensiones, en fin, yo quería entender. Y pues en ese transcurrir comencé a perder como esa visión de las personas que yo veía, esas visiones que eran reales, porque uno las ve como ahí, como que están frente a nosotros y las puede uno como casi tocar. Pero alcancé a ir de como comenzaba a decir Oliver al principio del programa, la polaridad. Si está esta parte, tiene que haber una además de luz. Yo, al avanzar hacia la luz, dejé de ver a estos seres y comencé a percibir otro tipo de seres, seres de luz, seres de amor, seres con otras características, y que me dieron toda la fuerza para seguir viviendo, para poder colaborar y ayudar a las personas. Luego vinieron una serie de experiencias y personas que aparecieron en mi vida, como la creadora del tarot angélico, que ella es mi maestra, Rosalina Ortega Yazay, y otras angiólogas que en el transcurso de mi vida me han colaborado, ayudado para comenzar a trabajar más con los ángeles, poder entender sus mensajes. Los ángeles se le manifiestan a uno en los sueños, pero también los escucha uno por medio de las cartas del tarot, también están ahí. Son muchas de las formas en donde los ángeles se nos presentan. Incluso nosotros vamos caminando, vamos andando, y tenemos las, en el mundo paranormal de Vane, se coloca muy seguido las psicofonías, que son las grabaciones donde se escuchan pues voces de por allá. Y en la angeología también hay una serie que se llama angelofonías, que son las historias de las personas que tienen con los ángeles. Que mire que vino una persona que yo iba a pasar la calle y me gritó, no pase, y no pasé la calle, y cuando volteo a mirar, pues ya no está esa persona. Son los ángeles que aparecen y desaparecen, toman forma de persona, pero es solamente por un instante para cumplir una misión. ¿Sí? A ver, sí, creo que se cortó un poco, a ver. Vamos a tratar de hacer otra vez nuevamente contacto con Antonio. Antonio, ¿nos escuchas? Antonio. Va, se nos fue la línea. Te vamos a hacer a conectar nuevamente con Antonio. Fíjense, de lo que comentaba ahorita Antonio, si es cierto, ahí tuve una sensación así anteriormente. A ver, Antonio, ¿estás con nosotros? Sí, Antonio. Aló, Oliver. Aló, perdón, se cortó la comunicación. Fíjate, de lo que comentabas ahorita, de que en algunas situaciones los ángeles se nos presentan con voces o con estas, digamos, llamadas, angelofonías. A mí me tocó vivir una experiencia algo extraña hace unos años. Otra vez se nos corta, se nos va. Sí. Y puede ser que esta sea la respuesta de lo que a mí me ocurre. Que, ahorita déjame volver a conectar nuevamente con Antonio para platicarle. Antonio, ¿estás con nosotros? Aquí estamos. Ah, perfecto. Sorry, se nos estaba yendo la señal. Te comentaba nuevamente que, referente a lo que mencionas de las angelofonías, a mí me ocurrió algo muy curioso hace unos años y no encontraba respuesta hasta que ahorita te escucho decir pues que podemos a veces percibir esas voces. Me ocurrió en el año 2001, más o menos, 2000-2001, yo vivía en Mexicali, hubo un asalto en mi casa, encontramos a los ladrones dentro de la casa, uno salta la barda, yo lo empiezo a perseguir, y cuando estoy a punto de alcanzarlo, escucho la voz de mi madre, que me dice, Oliver, solamente me gritó mi nombre, yo me detengo, y o sea, inmediatamente me pongo a pensar, okay, si lo alcanzas, digamos que lo atrapas, te saca un cuchillo, ¿qué haces? O sea, en ese momento, en un par de segundos, se me vino todo solamente, yo me detuve, volteo y estoy solo. O sea, mi mamá nunca se había bajado del carro, nunca me había gritado, y así de que, okay, ¿por qué fue lo que escuché? Es una angelofonía. Así, hasta ahorita que tú lo comentas, pues me cae el 20, ¿no? Digo, oye, sí, fue lo que me pudo haber pasado a mí. Ve, Oliver, y además lo que estamos hablando de los elementos. Porque mire, la gente dice, bueno, pero si un ángel es de luz, un ángel no tiene pues garganta, no tiene los órganos que tienen los seres humanos, ¿por qué entonces emiten palabras? ¿Por qué nosotros los escuchamos? Y precisamente como ellos manejan los elementos, ellos pueden utilizar los elementos y los manipulan y le hablan a uno a través de personas que conoce, a personas a través que puede llegar a impactarnos. Entonces, en el caso suyo, Oliver, la mamita fue la que lo detuvo. Es tan importante. Wow, ok. Por fin encuentro una explicación a lo que me pasó hace tanto tiempo. Y bueno, cualquier persona puede escuchar a estos ángeles, o hay que tener cierta preparación o cierta creencia. Porque bueno, estamos en un mundo donde hay muchas religiones, hay creencias de todo tipo. ¿Cualquiera puede escuchar a un ángel o a los ángeles según su religión, o hay que tener una preparación? No, pues en eso sí estamos de acuerdo. Religiones hay muchísimas, pero pues en el fondo de todo, la religión que existe es la religión del amor, nada más. Dios es amor. Incluso Jesús no quería ninguna iglesia, ni Dios quiere ninguna religión. Entonces, cualquier persona, simplemente dar el permiso a los ángeles. Siempre lo sostengo, nosotros debemos dar un permiso y ellos están listos ahí para colaborarnos, para ayudarnos, para hablarnos. Vean el caso suyo, Oliver, vea tan bonita esa experiencia. Los ángeles se manifestaron ahí. A cualquiera de nosotros, simplemente estar preparados, haber dado el permiso y listo, no hay ningún inconveniente. De pronto, habemos algunos que nos hemos preparado toda una vida para poderlos entender mejor, para poder estar prestos, para poder colaborar, pero pues yo sé que cualquier persona también puede recibir tanto la experiencia de angelofonía como un mensaje en cualquier momento que lo necesite, porque así va a ser. Correcto. Fíjate, creo que en el caso de Vani y de un servidor, nuestros ángeles de la guarda están bien cansados. Con eso que nos la pasamos metiéndonos en panteones, en criptas, buscando. Ya estuvo, deja ahí ya, deja en paz a los muertos. Han de estar jalándonos las orejas y ya cansados, y ya, ve y que te pase algo, ándale. Ya, para que te dé miedo y ya no sigas buscando. tienen muchísimo trabajo. No, pero ellos no se cansan, ellos son eternos, ellos están antes de nosotros y van a estar después, nos van a llevar de la manito cuando nosotros ya desencarnemos, a seguir el camino para llegar hasta nuevamente a la casa de nuestro Padre Celestial. Correcto. Ahorita que nos empiecen a marcar nuestros amigos radioescuchas, ¿cómo vas a hacer tú el contacto con los ángeles? ¿Por medio de tarot? ¿Cómo, por medio de cristales? ¿Cómo vas a hacer tú la interpretación? Bueno, aquí tenemos diferentes métodos. Una de las que me ayuda muchísimo es la parte de mis cartas que tengo, que es el tarot angélico, el yasai. Pero también hay otras formas, porque yo tengo aquí a mi angelita, que es una angelita, la vida en ustedes siempre la describe, es una mona espectacular, que siempre me habla aquí al oído, para cuando la persona quiere su mensaje, me está regañando, me está diciendo, mire, hágale esto, dígale esto, por favor, y no le diga eso, ¿para qué le digo? Entonces, ahí está, de primera mano mi angelita colaborándome, y los otros angelitos a través de las cartas. Perfecto. Bueno, Enrique, ¿me haces el favor de dar los teléfonos aquí en cabina desde Ciudad Juárez? Claro que sí, es el 892-1000 y 892-1001. Repito, 892-1000, 892-1001. ¿Y desde El Paso, Texas? Claro que sí, es el 534-8279, 534-8279. Perfecto. ¿Qué te parece, Tony, si tomamos la primera llamada? Perfecto, Oliver. ¿Qué vamos a decir? Bueno, bueno. A ver. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Sí, bueno, bueno. Hello, ¿no? ¿No? ¿Tienen miedo? ¿Cuelgan? Pues bueno, en lo que recibimos la llamada, ¿qué te parece si le hacemos una lectura de su ángel? ¿O qué le quiere decir su ángel a aquí mi compañero Enrique? ¿Se puede, Antonio? Enrique, claro, ¿no? Comenzamos con Enrique y vamos a mirar precisamente lo que le corresponde al otro año, porque vamos a hablar es precisamente del año 2014. Vamos a mirar para adelante y los ángeles se manifiestan aquí y hay que poner mucho coraje, amigo Enrique, hay que ponerle muchísima voluntad y defender esos proyectos que tiene como pendientes. Los ángeles están mostrando acá que al final del año, por ahí septiembre para arriba, va a tener muchísimas buenas noticias con respecto al dinero, se van a manifestar recursos que ha estado pendiente de hace varios años, que al fin van a poderse materializar. Tiene que estar muy de la mano con el arcángel Jofiel, que es el arcángel de la sabiduría, de la luz, del entendimiento, para que le ayude a tomar decisiones, decisiones que van a ser muy importantes en su vida. Si puede conseguir una piedrita que se llama citrino, es un cuarzo, es de más o menos color amarillo, de ese tono, perfecto. O uno que se llama ojo de tigre, porque el ángel se manifiesta a través de los minerales también. Salmo 139. Y uno de los ángeles de la cábala que yo le prometí que a los oyentes del día de hoy, Mehiel, ahorita que hablamos de los ángeles de la cábala, pero Mehiel es el Dios que vivifica todas las cosas. Así de que lo que pienses, el año 2014, Enrique, se va a materializar en su vida. Hay que cuidar mucho los impulsos, los pensamientos, para cuando comiencen en realidad, para que todo sea posible y la verdad que quieres se manifieste, entonces ahí tienes a los ángeles. Hay que darles el permiso. Jofiel, Mijael, y de verdad que las noticias van a ser muy buenas, excelentes para el año 2014 para nuestro compañero Enrique. Seguro que sí, muchas gracias. Perfecto, está Enrique, entonces en septiembre me prestas dinero, por favor. Muy bien. Bueno, está bloqueado, Enrique. Sí, de una vez hay que saber. Sí, Tony, qué interesante tratar este tema con alguien tan preparado como tú. ¿Podrías platicarnos una de tus anécdotas más fuertes en el recorrido de tu carrera, de tu... No, han sido cosas impresionantes, porque nosotros siempre hemos pedido que una de las cosas que le piden a los grandes maestros es que si saben tanto, si hablan de tanto, que manifiesten, que digan, que demuestren. Mi maestra, que Rosita, el Yasai, me decía, no, si uno no tiene que demostrar nada, pero yo sí ando con esa angustia, porque yo sí quiero que la gente tome de la mano los ángeles y que existan. Entonces, de verdad que en todo mi transcurrir han habido consultas en donde, un solo ejemplo, aquí un chico de un estrato muy bajo quería entrar aquí a la FAC para ser piloto, y se necesita mucho dinero para tener una carrera de piloto aquí en Colombia, y el solo hecho de ingresar a la carrera es muy difícil, entonces hay que pasar un proceso larguísimo. Vino la mamita llorando aquí a consulta, y yo le dije, no, venga, hacemos oración, y trajo al hijo, y vea que hicimos En un solo día de oración se concentraron tanto, le hicieron la entrevista en el apartamento, que es una habitación humilde, pues para allá en el sur de Bogotá, y la FARC hizo una especie de algo especial para él, le aprobó la entrada a la carrera de piloto, no importa en dónde viviera ni nada, le dieron becas a este chico, y eso fue hace 4 años, ahorita ya está volando helicópteros. Wow, entonces son milagros y son cosas que demuestran pues que los ángeles existen, y milagros pues hay en todas las religiones, pero esa es una de las pocas cosas en donde uno puede demostrar rápidamente cómo los ángeles, cuando uno se conecta de corazón, las cosas llegan. Una profesora, tal vez yo me acuerdo, ahorita también de 48 años, que quería entrar aquí a trabajar en una entidad del gobierno de profesora, y a esa edad pues es más complicado, y también se puso tan juiciosita a hacer sus cosas, sus oraciones, e ingresó. Ahorita es profesora, y eso ya hace 3 años, es profesora con un sueldo excelente. Entonces, tal vez podría yo estar contando durante horas y horas, pero pues no justifica, porque eso tendría que ver como más el trabajo de uno, pero yo insisto que no es uno, son los ángeles, es papá Dios a través de ellos, porque la devoción que hay hacia papá Dios no tiene que confundirse con los ángeles, ellos son mensajeros. Aquí al que de verdad debemos nosotros de estar siempre agradecidos y adorar es a nuestro Padre Celestial, al Creador. Así, así es. Bueno, Tony, vamos a tomar una llamada. ¿Tenemos a alguien en la línea? Perfecto. Vamos a decir. Bueno, ¿estás al aire? ¿Cuál es tu nombre? El mudo. Sí, bueno. A ver, ¿tenemos a alguien en la línea? Sí, tenemos. ¿Están sonando el teléfono? Sí, bueno. ¿No se quiere conectar? ¿No quiere hablar? ¿Le da miedo? Chicos, si hablan a cabina, pues hablen. No nos dejen solos. Si tienen una pregunta para Tony Plata. A ver, vamos a ver. Bueno. A ver, tenemos. Ok, bueno. En lo que checamos las líneas telefónicas, no se desesperen, sigan marcando. En unos momentos más su llamada va a entrar. Porque ya tenemos mucho tiempo y mucho que platicar y mucho tiene que decirles Antonio Plata sobre. Bueno, Tony Plata sobre lo que quiere su ángel decirles para el próximo año. ¿Tenemos a alguien, profe? A ver. Bueno, ¿está al aire? ¿Cuál es su nombre? Va, estamos teniendo unas dificultades técnicas. No se desesperen, chicos, sigan intentando entrar en la línea. Bueno, Tony, ¿qué más nos puedes decir? ¿Cómo es que los ángeles te dicen, tenemos unos mensajes para las personas para el próximo año? ¿Cómo? Mire, yo le digo a los oyentes del mundo paranormal de Bane que aprovechen. Es una oportunidad que se da para tener la información que tanto quieren para tomar las mejores decisiones. Es la luz que han estado esperando, ese rayito de esperanza que se da por una vez en la vida. Uno no tiene que desaprovechar las oportunidades, ni las palabras dichas ya tienen reversa, ni las oportunidades se vuelven a presentar. Entonces es una ocasión importante para nosotros ponernos en contacto y recibir esa información. Así es de que hoy es el día de tomar las armaduras de los ángeles, la armadura de San Miguel, que es el escudo de la fe, el escudo de la seguridad, de saber que somos hijos de Dios, la seguridad de que nosotros somos hechos de imagen y semejanza en la parte espiritual. ¿Y qué más que tener nosotros toda esa ayuda que está allá arriba de parte de nuestro Creador para que nosotros podamos tener la alegría de vivir como debe ser en el paraíso terrenal y no tener que estar con esas angustias? No hay necesidad de estar sufriendo tanto cuando tenemos a nuestro lado las herramientas para salir adelante, para ser felices. Correcto. Ahorita que le dijiste a Enrique lo que su ángel tenía para él, ¿cuál es el nombre de su ángel? ¿Se podría saber? El ángel personal, nosotros tenemos que entrar en una meditación para que el mismo ángel nos dé el nombre. Pero en la cábala, y menos mal que vamos a tener un poquitín de tiempo para explicarlo, porque las veces anteriores no pudimos hablar acerca de lo de la cábala, que hay unos estudiosos de la Biblia, que ellos se apartaron un poquito de la tradición de tener que estar estudiando al pie, sino ellos como que tomaron otra alternativa, y entonces son los cabalistas, y ellos han tomado esos versículos en donde Moisés abre el Mar Rojo, son 2 o 3 versículos, y de esos 3 versículos cogen la primera letra de cada palabra que está en hebreo y de ahí salen 72 nombres sagrados, que dicen 72 nombres sagrados de Dios. Esos 72 nombres son atributos de nuestro Padre Celestial. Esos nombres son unos nombres un poco complicados, por eso son difíciles, que decimos en el caso que le decía yo a Enrique, Meiel, que es con Micael, es el de él, Micael, que es parecido a Miguel. Y luego siguen un poco de nombres un poco extraños, pero son los atributos de Dios, son nombres sagrados, como decir, por ejemplo, en este momento, Oliver es el presentador del programa, pero cuando llega a la casa, entonces es el hijo, es el hermano, es el trabajador. Entonces, en cada una de las ocupaciones tiene un cargo diferente, pero es el mismo Oliver. Los 72 nombres de estos ángeles son los atributos de Dios, así de que los nombres son extraños, pero es el mismo Dios a través de una característica especial. Ok, excelente. Bueno, parece que ya logramos hacer contacto con nuestros radioescuchas. Vamos a ver si nos contestan ahora. Vamos a decir, bueno, ¿estás al aire? ¿Cuál es tu nombre? A ver, no, siempre no se ha dejado, ok. Vamos a seguir intentando la comunicación con nuestro auditorio. Me acabo de recibir un mensaje. Oh, me asustó eso. Ok. En mi caso, Tony, ¿qué podría decirme mi ángel? ¿Qué es lo que quisiera decirme a mí, aparte de jalarme las orejas y decirme que me porte bien y que ya no ande en panteones? Para Oliver sí que es importantísimo, y aquí se manifiesta bastante el Arcángel Miguel. Tienen que hacerse mucho, muy importante, como dicen ustedes allá. Eso es mucho, muy importante, que esté siempre de la mano con el Arcángel Miguel, que es el que se encarga de la protección. Él es el príncipe de las milicias celestiales. Él es el que va a poderlo llevar, porque mire que las energías que de verdad lo acompañan, Oliver, son energías que tienen que ver con aspectos negativos. Ha estado muy de buenas porque de pronto, pues en su corazón que tiene la bondad y de pronto la curiosidad, la investigación, pero lo lleva a estar rodeado de energías negativas y con el tiempo se va a enfermar. Entonces hay que tratar de evitar eso desde ya, comenzar a hacer esa limpieza en la parte de su corazón, en su parte energética, y lo mejor es hacerla con el Arcángel Miguel. Ese es el mensaje para el otro año, estar depurando, estar tratando de limpiar toda su parte que tiene que ver la parte energética, la parte espiritual, porque nosotros llamamos eso, viene de larvas astrales, entonces es larviado, se llama eso. Entonces se ha estado infestando con estas larvas y eso hace como unas perforaciones, unos agujeros en su parte energética, que con el tiempo van a terminar viniendo de la parte energética a su parte física. Por eso se van a manifestar pues las enfermedades, y pues como tan joven, Oliver, eso no justifica que se nos esté enfermando. El ángel de la cábala que le corresponde para el otro año es Anahuel, de Ana, Anahuel. Anahuel es Dios infinitamente bueno. Entonces, él viene precisamente a la parte espiritual a ayudar. La parte material y física se recomponga. A ver, tan curioso que estábamos hablando precisamente de la parte física y de las enfermedades. Este ángel se le viene a manifestar para que el otro año no pueda recaer en nada. Su arcángel, porque es que también va a tener un arcángel que lo va a colaborar, es el arcángel Chamuel. Chamuel es el arcángel del amor. Entonces va a tener muy buenas noticias también con respecto a la parte sentimental, cuarzo rosado, mantenerlo para todo lado, y el Salmo 136. Así es de que, Oliver, el otro año, limpiar su parte energética, mantenerse siempre de la mano del Arcángel Miguel y tener el cuarzo rosado para que toda la parte sentimental, la parte con respecto al amor, esté bien equilibrada, como debe ser. Excelente, no me fue tan mal, de hecho me fue muy, muy bien, mejor de lo que esperaba. Me parece perfecto. Tenemos llamada, ¿qué vamos a decir? Malo, malo, ¿estás al aire? ¿Cuál es tu nombre? Sí, bueno. Es que no puedo enlazar las llamadas, quién sabe por qué. Va. Tengo un problema, pues están entrando llamadas, pero no. Oye, estamos teniendo una dificultad a técnica. Ver, vamos a ver si podemos. A ver, esperemos ahí, vamos a calar. Vamos a intentar. Vamos a juntar nuestras fuerzas. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, seguimos teniendo unos problemas, unas dificultades técnicas. A ver, el de El Paso. A ver, El Paso, Texas. ¿Estás con nosotros, El Paso? Buenas noches. Bueno, bueno. El Paso, buenas noches. Va, fíjate, no. Estamos teniendo unas dificultades técnicas el día de hoy. Algo no quiere que te comuniques bueno con nosotros. ¿Tony? Tony, ¿sigues con nosotros? Sí, claro, yo estoy aquí pendiente, tranquilos. No, el problema son las líneas telefónicas. Son líneas telefónicas las que están fallando. Es que sí. en lo que las reparan, un conocido me acaba de mandar un mensaje. Está muy preocupado. Parece que su padre acaba de salir del hospital, unos problemas, y le gustaría saber qué le dice su ángel. ¿El nombre del amigo Oliver cuál es? José Luis. Sí, José Luis. Vamos a preguntarle entonces a los ángeles qué tiene con respecto al papá. Vea que él, con razón, él no ha podido conciliar en mucho tiempo, ha estado pasando noches en vela, pero los ángeles están diciendo que no hay que angustiarle tanto, está en buenas manos. Vea que él dio con una parte médica en donde le van a colaborar muchísimo a salir adelante. Toca cuidarlo bastante en esta recuperación, pero va a ser un poco lenta la cosa, pero va a salir adelante. Así es de que muchísimo ánimo. El arcángel que lo acompaña, el arcángel Rafael. El arcángel Rafael es precisamente el médico del cielo. Está rezando el Salmo 103. Y ojalá pudieran con 103. Ojalá pudieran conseguir un jaspe verde o una aventurina. Se coloca, es una piedrita de color verde, un cuarzo verde, y se coloca dentro del agua, el agüita en un vaso con agua, y se deja toda la noche. Al otro día, las medicinas, lo que vaya que tomar él, que sea con esta agüita. Es una agüita en donde ya viene con la medicina de papá Dios. El ángel de la cábala para el papito de José Luis es Caetel. Vea, si estos son nombres un poco difíciles, pero es bendición de Dios. Dar gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por tus amigos, por el simple hecho de estar vivo. Mira, tan importante como los ángeles se manifiestan en sus mensajes, ¿no, Oliver? Excelente. De hecho, sí. Tengo aquí una duda. El nombre del ángel que nos das para el próximo año, ¿este ángel va a reemplazar el que ya tenemos o se va a unir al que ya tenemos? A unir. Es que, vea, Oliver, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario para colaborarnos y para ayudarnos. El ángel custodio que tenemos nosotros, él tiene la ayuda del ángel que le estoy diciendo, el ángel de la cábala, porque este ángel lo que viene es ayudar en la situación que estemos viviendo. Ya estamos analizando lo del padre de José Luis. Viene un ángel que es especializado en estar agradeciendo al tener la vida, ¿cierto? Entonces él, si lo tenemos todo el año tenemos que estar agradecidos por cada día que nos da de regalos Dios. Es el presente, es el regalo que tenemos. Entonces está ahí este ángel acordando que debemos estar agradecidos. Y aparte tenemos el arcángel Rafael para ayudarnos en la parte de la sanación. Entonces son cuatro seres de luz muy importantes que van a estar trabajando a nuestro favor, y simplemente nosotros habiendo dado el permiso. Entonces es un grupo, siempre va a haber un equipo trabajando a favor de nosotros. Me parece excelente. Bueno. Sí, bueno, parece que ya tenemos a alguien en la línea, vamos a decir. Bueno, ¿cuál es su nombre? María Najera. Francisco. Bueno. Tenemos dos llamadas, vamos. Esperemos, Francisco. Francisco, danos un segundo, Francisco. Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? María Najera. Francisco. Mariana, a ver, tenemos dos en la línea. Espérame, Francisco. Vamos a hablar primero con Mariana. María. Ah, María, perdón, disculpa. María, ¿tienes alguna pregunta? Sí, quisiera saber cómo voy en salud. ¿Cómo va en Porque salud? Porque me duelen mucho mis piernas. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Que me duelen mucho las piernas y quisiera saber cómo me puede ayudar mi ángel. Ok, Tony, ¿listo? Sí, señor, sí, perfecto, vamos a contestarle. Oiga, María, muchas gracias por estar pendiente del programa. Un abrazote bien grande aquí desde el Altar Dorado de Los Ángeles, desde Bogotá, Colombia. Sí, ve, María está muy juiciosita aprovechando las oportunidades. Y sí, vea que los ángeles están diciendo, María, la están regañando, tiene que mejorar las relaciones con sus padres. Los problemas de las piernitas tienen que ver muchísimo porque ha estado descuidándolos un poco. Toca estar más pendiente de ellos, y en la medida en que sus relaciones con ellos se mejoren, así va a mejorar su salud el otro año. El ángel que la va a acompañar, y eso es lo bueno de tener ahorita un esperito, un papel para que coloquen bien el nombre del ángel que les voy a entregar. Beulia, B pequeña, E-U-L-I-A-H. Beulia, ok. Él es el ángel que nos ayuda en la abundancia, abundancia y prosperidad, pero está ligada a las relaciones de familia. ¿Ve? Por dos partes la están regañando. Y de todas formas, el arcángel Uriel, el arcángel con el Salmo 23, Y el otro año también se van a manifestar muchísimas cosas buenas con respecto a la parte material. Una cornalina es el cuarzo que le puede estar